El banco también en esta línea de seguir apoyando a nuestras pymes, también como lo hizo hace un tiempo con la línea de apoyo financiero a pymes, en este caso también estamos vigentes y saliendo con una línea de créditos para que le permite a nuestras empresas financiar el pago de aguinaldos que se está haciendo en este momento, que obviamente si la empresa tiene que afrontar un gasto adicional o excepcional que no lo tiene previsto en algunos casos, con esta situación en la que estamos viviendo en la actualidad, por lo que el banco va a estar financiando el 100% de la nómina de sueldos que cada una de las empresas paga en el Banco de la Pampa. O sea, las empresas que son clientas del banco y que están pagando los sueldos en el banco, se le da una financiación del 100% de los sueldos que tiene que pagar a 6 meses de plazo, que es, digamos, para el próximo medio aguinaldo, el de fin de año, ya lo estarían cancelando, digamos, ¿no? La idea del banco es siempre, además de las líneas que en conjunto con la provincia tenemos de apoyo a los sectores productivos, la idea también es del banco, siempre es tratar de, con líneas propias, apuntalar este apoyo a las empresas. Así que creemos que en conjunto todas estas medidas van a tener buen impacto en nuestras empresas. En este contexto que se vive económico a nivel nacional, ¿todavía las empresas tienen intenciones de adquirir un crédito, sobre todo pensando a largo plazo qué va a pasar con la economía? En este caso puntual, digamos, este crédito, como yo les decía, es de corto plazo, es de 6 meses. La idea es que el aguinaldo lo tienen que pagar sí o sí las empresas. Entonces, la empresa que no cuente con los fondos para poder hacer frente al aguinaldo, el banco le está dando la financiación y en 6 meses lo termina de cancelar, digamos, ¿no? Como que pague el aguinaldo en 6 cuotas, sería. ¿Qué tasa? Del 29% es la tasa.